Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Bueno, vámonos yendo así. Buenas tardes, mi nombre es Luis Pérez, vengo de Medellín, creo que ya lo había notado, y vengo invitado por el Common Lab, obviamente por Javier y su equipo, porque esto de alguna manera es un buen instante de cosas que hemos hecho en otros lugares del país, y por qué no decirlo, en otras partes del planeta también. Resulta que, haciendo pues un repaso a grosso modo por esta dinámica, en el Media Lab de Prado, en un montón de Media Labs, en el de Madrid, que es el de la Tabacalera, estaban sucediendo muchos asuntos donde la gente se encontraba a hacer desarrollos alrededor de un tema, alrededor de problemáticas, y algunos de los amigos nuestros que estaban, residen por allá, estaban de viaje o salían de viaje hacia esos eventos, pues reaccionaron y dijeron, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo así que todo está sucediendo en Europa, todo está sucediendo allí, allá, allá? Sabiendo que nosotros también tenemos problemáticas propias y mirándonos, pues aquí un alto porcentaje somos de Sudamérica, entonces hagamos un laboratorio en Sudamérica. Eso se llamó Lab Sur Lab, de eso hubo un par de versiones. Voy a viajar rápido en el tiempo porque de pronto ya los he aburrido algunos con el tema. Hasta que se llega a un asunto que se llama cooperaciones. Cooperaciones básicamente maneja la misma estructura que tenemos acá. Como dice acá, dice fortalecimiento de procesos tecnoculturales en la ciudad y la región. Resulta que eso se volvió como en un instante la moda, pues. Entonces cuando aparecen instituciones, bueno, ahorita las van a ver, una de esas instituciones que hay por allá abajo, pero no voy a decir cuál, que supuestamente son de tecnología y son creadas por el Estado para hacer este tipo de cosas, son como el fenómeno del padre en la familia donde están separados, que la mamá lo cría y por allá a los 12 años el papá se acuerda que tiene un hijo y llega, y mi hijo qué quiere, y mi hijo tenga, y mi hijo. Entonces, más o menos así pasó, los parches de la ciudad ya venían reaccionando, haciendo sus cosas como pequeñas células, pero no tenían el músculo ni el alcance para tener mayor impacto. Yo vengo de una institución que se llama el Museo de Arte Moderno, la institución papá, llega y nos toca la puerta y nos dice, listo, ustedes ya hicieron un Lab Sur Lab, ahora queremos hacer algo acá en Medellín. En aquel entonces se hizo un Medelab y después de eso apareció otra institución papá, y nos dijo, bueno, ¿saben qué? Hay tanto billete, ¿qué van a hacer? Entonces nosotros reunimos a los parches y le dijimos, vea, conseguimos un dinero, nosotros como institución no nos vamos a quedar con el dinero porque esta vez lo que queremos es fortalecer los parches, fortalecerlos a ustedes para que entre todos cojamos más inercia y bueno, y más adelante sigan sucediendo cosas. Llamamos a los grupos y le dijimos, ustedes solo nos tienen que responder porque van a efectuar unos talleres, van a ejecutar el dinero, se lo gastan como quieran. Si ustedes quieren que eso es para comprar herramientas, que es para tumbar un muro, que es para lo que quieran, esa plata es de ustedes, nadie le dice a nadie cómo gastarse la plata. Pero eso sí, respóndanos por los talleres y por impactar su zona de la ciudad. Y nació Cooperaciones. Pues la idea, como les cuento, viene siendo como lo mismo, talleres, laboratorios, convocatorias, publicaciones, mesas de trabajo, doorbots eran unos encuentros que nosotros hacíamos de geeks, un montón de raritos hablando de cosas raras, espacios para el encuentro, la experimentación y la creación colaborativa en torno al arte, las tecnologías y las comunidades. Y bueno, programación de talleres, generando contenidos de bajo presupuesto, ciudad estenopeica, introducción a contenidos de radio, construcción de micrófonos de bajo presupuesto, bla, bla, bla, bla. Eso empezó a suceder y en realidad fue un ejercicio delicioso porque empezó a salir gente como hasta debajo de las piedras. Y cada vez que hacíamos esto, Alguien nos decía, ah, entonces en tal lado hay otro parche, en otro lado hay otro parche, en otro lado hay otro parche. A eso se le llamó el mapa sur, por acá. Les voy a dejar el link. Y era que entonces creamos un mapa en una plataforma libre llamada USAGIDI, donde cada uno de los parches se empezó a referenciar. Digo, vea, yo estoy en tal lado, o yo lo que tengo es una terraza, o yo lo que tengo es un salón comunal, o 70 computadores que me regalan, bueno, lo que fuera. Y se ponían en el mapa y se etiquetaban con qué era el asunto que ellos llevaban a cabo, y ya así los teníamos mapeados y ya, en otras palabras, sabíamos quién era quién. Entonces aparecieron cosas tan deliciosas como el Desparchalab, pues porque casi siempre todo esto está como encaminado a producir esto y lo otro, y no hay como parches para desparcharse. El Desparchalab era buenísimo, me mantenía lleno. Lo loco es que esto era por allá en una comuna muy, pues con mucha tensión social en Medellín, y los pelados resultaron ganándose un premio ahí de Lego y les mandaron un montón de robots y terminaron siendo unos genios, pues, programando robots de Lego, simplemente porque salían, en lugar de irse por ahí a chutar un balón roto, se iban a pegar piecitas de Lego y a aprender a programar, y bueno, desparchados, la sacaron. Barrios más deprimidos aún como Moravia. En Moravia sucedió una cosa muy bonita, y era que había unos pelados trabajando hacía días y tenían una especie como de triciclo. Con el dinero ensamblaron el triciclo, le pusieron como una especie de planta videoproyector, y eso se volvió un festival de cine ambulante, y ya todos los peladitos perseguían el triciclo para arriba y para abajo. Eso era una locura. Y así pues suceden muchas cosas. Uno de los chicos, pues el alumno destacado del parche casi siempre ha sido un locker, es un hacker space de un montón de personajes que nadie se pone horarios, nadie se pone metas, nadie se pone nada, simplemente llegan allá a camellar y los buscan y les dicen, hey muchachos, ¿pueden resolver esto? Y ellos nos medimos, sí, no, y pum, adelante. Estos se compraron una impresora 3D, todavía no la saben manejar bien, pero dijeron, necesitamos una impresora 3D, y ahí está. Y bueno, por acá se ven caras de personajes, básicamente esto eran como representantes de cada uno de los parches reunidos, hablando de qué era lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, en qué rango, bueno, cómo lo íbamos a hacer, no, en qué rango de tiempo lo íbamos a hacer, ya ellos verían cómo lo hacían. Y funcionaba, entonces, finalmente, por ese lado fue cooperaciones, digamos que por aquí hay un documento, yo se los tengo por compartir, este documento yo les voy a decir, no, el otro. En este documento de LabSurLab, resulta que cuando se hizo el LabSurLab se guardó una platica para hacer unas memorias del asunto. Entonces se vino la época de esto y uno de los parches fue convocar a alguien que nos ayudara a escribir, a diagramar, a ilustrar. Salió un libro que en realidad es extenso, este libro, acá se puede ver al lado, pues tiene, aquí está el Common Lab también, hay palabras de el filósofo caleño Javier Aguirre. Este libro, bueno, yo les voy a compartir en un Pirate Pad, ahorita les muestro la dirección, esta es la carátula. Lo más divertido de este libro, además de que recopila todas las visiones de cada uno de los que participaron, por ahí yo creo que estaba Javier, es que al final de la historia tiene como una parte más divertida aún que el libro. O sea, dentro de las memorias a alguien se le ocurrió la magna idea de convertirlo en un manual para construir todas las cosas que se habían hecho allí. Entonces, manual de, ¿este era qué? La cámara estenopeica, estaba por acá los micrófonos. Entonces, claro, uno asistía a los talleres, esto y lo otro, y durante el taller le decían, no tomes nota, presta atención, cacharriemos, que al final te damos las memorias, y eso es una manera como más fácil, pues, como para concentrarse. Y estaba todo por aquí, había otra parte de más cacharreos, era para hacer noise, esto era para hacer fanzines, y bueno, al final de la historia, cada uno aportó desde su saber y esa parte funcionaba muy bien. Hay otros niveles pues, del asunto, y es que, por ejemplo, esto fue un taller que se llamaba Orbitando Satélites. Era como ya de un nicho específico, unos personajes preocupados pues por la, por el asunto de, eso se llama como la, como la posesión de la tierra, también se tiene la posesión de, del espacio, de la, del espacio aéreo, del espacio ultraterrestre y esas cosas, y también países como nosotros que estamos en la zona meridional tenemos soberanía sobre ese espacio. O sea, si quisiéramos cobrarle a todo el mundo que pase por aquí, lo podríamos hacer, el resto de países no. Nosotros, porque estamos en, el, en la órbita geoestacionaria, es un fenómeno geológico, físico, y por eso tenemos soberanía. Bueno, alrededor de eso se dan talleres también. Lo más bonito es que esto lo hacen en varios idiomas, ahí se puede ver, pues, porque fue gente de varias partes del planeta, y también de la mano de esos asuntos aparecen los bookits o los pirate pads o las hojas de notas compartidas. Entonces, a la medida que, la, que las cosas van sucediendo, la gente va participando y le va metiendo contenido a estos asuntos, y básicamente se construye entre todos. Todos estos documentos están en línea, se pueden descargar. Yo les voy a dejar por allí unos pase, ¿cómo se dice aquí? Unos pastelear, unas noticas, chiviar, unas chivas. Bueno, eso está ahí. Entonces, ya volviendo aquí a nuestro terreno, y adentrándome un poquito en la próxima charla, está el, este Pirate Pad, se escribe así, piratepad.net/comunlab5, yo nunca mapeé el de las bicicletas, y entonces por eso este me quedó como el 5 y no como el 6, pero sí, tenemos 6 hijos como un lab, pero este es el 5. Ok, un hijo no reconocido. Y básicamente la idea con esto es que el formato se puede replicar, o sea, cada uno de ustedes se puede llevar esa semilla y replicarla en su barrio, en su comunidad, en su, no sé, donde quiera. Y en la medida de lo posible, si se necesita ayuda, digo ayuda, soporte, lo que sea de parte de alguno de nosotros, yo sé que la van a tener, porque de eso, al final de la historia, es de lo que se trata, de tejer esa red de conocimientos y dejar pues de la quejadera a un lado y saber que sí se pueden hacer cosas. Entonces, uno de los lemas del, de todos estos parches en los que he tenido la fortuna de pertenecer es que es más fácil aprender haciendo. Ya bien lo decía Aaron, en la parte del prototipado y todo eso, uno aprende más cuando daña una cosa que cuando la compra ya hecha.